cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos al espacio de radio de los cristianos originarios de La Palabra, la Onda Cósmica. Estimados oyentes, están escuchando un programa producido por Radio Santec de los cristianos originarios en Vida Universal. Si le interesan los temas que estamos tratando y deseara recibir informaciones gratuitas, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros sin compromiso alguno a través de nuestra web vida-universal.org. Repetimos, en la web vida-universal.org o también en la web de nuestra editorial con el nombre www.editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678-955-678. La nueva era del Cristo de Dios. El sermón de la montaña se puede vivir. La tierra está disgregando este mundo materialista y alejado de Dios. Del nuevo tiempo surge la nueva era, un nuevo cielo y una nueva tierra, ya que la venida en espíritu del Cristo de Dios que había sido anunciada está ya muy cerca. La institución católica romana ha combatido y en parte exterminado a todas las personas que han querido traer el sermón de la montaña al mundo, la enseñanza para un tiempo de paz, como por ejemplo a los bogumilos, los valdenses, los cátaros y albigenses, los bautistas, los menonitas o los adventistas. En parte fueron aniquilados en sangrientas persecuciones. El sermón de la montaña, que Jesús vivió dando ejemplo, que Él enseñó a los seres humanos para el elevado tiempo de la vida, según la opinión de la Iglesia, no debería manifestarse. Si se hubiera enseñado y vivido el sermón de la montaña, hoy tendríamos un mundo diferente, más pacífico, un mundo ético y moral, una época en la que los seres humanos se acercarían unos a otros en paz. Pero el espíritu del sermón de la montaña, el espíritu redentor y liberador del Cristo de Dios, no desiste. De nuevo Cristo llama al mundo a través de hijos e hijas de Dios diciendo: «El sermón de la montaña se puede vivir». El sermón de la montaña se puede vivir. El sermón de la montaña se puede vivir. Su palabra es válida. Estimados amigos, entren en la nueva era con nosotros los cristianos originarios, en el elevado tiempo de Jesús el Cristo, y comiencen con nosotros a dar los pasos del sermón de la montaña, ya que el sermón de la montaña es un regalo del cielo, es la ley del reino de Dios del amor, para un tiempo de la paz, de la reconciliación, de la sinceridad, de la honestidad, de la justicia, de los excelsos principios celestiales por un mundo nuevo, decoro, modales, ética, moral y estilo. Estimados oyentes, un cordial saludo en Dios y bienvenidos a una nueva emisión de la serie La nueva era del Cristo de Dios. El sermón de la montaña se puede vivir. El sermón de la montaña se puede vivir. El sermón de la montaña se puede vivir. Hoy saludamos también en el estudio a nuestros participantes con un saludo en Dios. En esta oportunidad trataremos la séptima y la octava bienaventuranza. La séptima bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la octava bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución por su amor a la justicia, porque suyo es el reino de Dios. Y el sermón de la montaña de Jesús continúa diciendo lo siguiente: sí, bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os expulsen de su colectividad y con mentiras digan contra vosotros todo género de males y desprecien vuestro nombre por vuestro amor al Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de alegría, pues he aquí que grande será en los cielos vuestra recompensa, pues igual hicieron sus padres con los profetas. Estimados oyentes, muchos seres humanos están atados a dogmas clericales, a ritos, sacramentos y tradiciones eclesiásticas. Esto significa para ellos nada menos que la confrontación con la condenación eterna, en caso de que aquel fiel que se ha subordinado al sistema eclesiástico no siga lo que los hombres de Iglesia exigen en base a su tradición. De tal manera, con su invención del horror de la condenación eterna, la casta sacerdotal ha hecho dependiente de la Iglesia a muchas personas. Los cristianos originarios no pertenecen a ninguna tradición eclesial. Ellos siguen directamente a Jesús el Cristo, quien no enseñó a los hombres ni tradiciones ni rituales. Los cristianos originarios tampoco siguen a un ser humano, porque Jesús el Cristo es el único guía hacia la casa de su y nuestro Padre eterno, donde, como dijo Jesús, hay muchas viviendas que están vacías. ¿Por qué están vacías? Porque seres espirituales encarnados, almas, se encuentran como seres humanos en la tierra y como almas en los niveles de purificación del más allá. En la anterior bienaventuranza, en la sexta bienaventuranza, escuchamos del reino de Dios. Nos enteramos de que el alma pura que se transforma nuevamente en el ser divino, en el ser espiritual, mirará cara a cara a Dios, su Padre eterno. Escuchamos también del reino de Dios y de la creación de su reino de siete dimensiones. En cuanto a nuestro origen como seres espirituales, fue explicado y demostrado que en cada ser humano, en el fondo de cada alma, vive el ser espiritual del reino de Dios, es decir, en cada uno de nosotros. Escuchamos que nuestras raíces eternas, las raíces originales, están en el reino de Dios, a donde volveremos como seres espirituales puros. También escuchamos de las cuatro fuerzas creadoras divinas y de las tres cualidades de filiación. Se puso en claro que todos los seres espirituales son, en esencia, herederos de la creación de siete dimensiones. Muchos se preguntarán cómo se explica la séptima bienaventuranza que dice: bienaventurados los pacificadores, pues ellos se llamarán hijos de Dios. Agradezcamos a Dios que se haya encarnado un ser del reino de Dios, es decir, que sea un ser humano. Es Gabriele, la profeta y enviada de Dios, la que, en tanto sea posible con nuestros conceptos tridimensionales, explica a sus hermanos y hermanas humanos que el reino de Dios está como esencia y fuerza en lo más profundo de nuestra alma. Como ella dice, es el corazón cósmico y eterno del ser espiritual, la ley universal del amor y de la paz. En los programas sobre el Sermón de la Montaña de Jesús se habló una y otra vez de las cuatro fuerzas creadoras, que son las capacidades creadoras. Estas cuatro capacidades creadoras de Dios contienen también los ciclos de evolución. Ellos se manifiestan en los niveles de desarrollo de un cuerpo espiritual en formación, que después de muchos pasos, llamados también ritmos, es elevado finalmente a la filiación de Dios. Para nosotros, los hombres, es totalmente normal que cuando en el cuerpo de una mujer es fecundado un óvulo, empiece a desarrollarse lentamente un niño. Hasta que el pequeño ser esté listo para nacer, se le llama embrión. Algo semejante ocurre en las cuatro fuerzas creadoras de Dios, pero espiritualmente, en Dios, que es la vida. De su hágase se desarrollan paulatinamente sus hijos, los hijos de Dios. No es muy fácil explicar este suceso celestial de siete dimensiones con nuestros conceptos y palabras de tres dimensiones. Sin embargo, nuestra hermana Gabriele lo ha intentado para que empecemos a vislumbrar que nuestro verdadero ser no es de este mundo. Pero quien capte el sentido en el fondo de las palabras, en los conceptos tridimensionales, puede comprender someramente muchos aspectos. Lo que nosotros los seres humanos no comprendemos, lo que no podemos expresar o dar a conocer por completo, esos no son secretos de Dios. Como seres humanos, nos falta simplemente la visión de la creación de siete dimensiones y del desarrollo paso a paso de los hijos de Dios. No obstante, que aquí se explique esto en tanto sea posible. Entonces, ¿cómo se forma y se desarrolla el Hijo de Dios, que va madurando hasta convertirse en un ser espiritual perfecto? Gabriele nos explicó: Dios es espíritu. Él es la ley eterna del amor y de la vida. Él mismo es la ley del reino de Dios. Este universo espiritual de siete dimensiones se expande más y más en ciclos de eones, por medio de la fuerza creadora divina que nosotros también denominamos el hágase. De las cuatro fuerzas creadoras, de sus fuentes energéticas inagotables, Dios, la ley de la vida, crea soles y planetas de vida espiritual en el curso de eones. El Espíritu de Dios, el hálito, nuestro Padre Celestial, creó y crea en ciclos eternamente determinados a sus hijos, los que habitan el reino de Dios, su hogar eterno. La evolución del Hijo Espiritual nos fue explicada por Gabriele como sigue. En las cuatro fuerzas creadoras de Dios se encuentra, dicho con palabras humanas, la cuna de Dios. En ciclos inimaginables, que contienen los ritmos correspondientes, se desarrollan los hijos de Dios que van madurando. Dios, el Eterno, insufla su hálito, la vida, su voluntad, el hágase, en una sustancia espiritual activa, que los seres humanos llamamos átomo espiritual. Su voluntad, el hágase, empieza a moverse en la sustancia espiritual, en el llamado átomo espiritual. Nosotros podríamos pensar en un óvulo fecundado en el cuerpo de la madre. Los ritmos determinados por el Espíritu de Dios, empieza entonces el hágase lentamente a tomar forma espiritual, que se asemeja a un mineral, pero de origen espiritual, es decir, espíritu de su ley espiritual universal. La primera sustancia espiritual va tomando forma en pasos de evolución, con lo cual va asimilando las informaciones de todas las sustancias minerales, espirituales, energéticas. Gabriele continuó explicándonos que el siguiente ciclo de evolución es la constitución espiritual de una forma natural. La acentuada forma mineral va madurando en ritmos ulteriores hasta llegar a ser una forma natural. Podemos repetir una vez más que el ser espiritual en formación existe primero como sustancia mineral. El Espíritu de Dios sopla su fuerza vital, su hálito, en la cuna de los reinos naturales espirituales, con lo cual se sigue formando la forma mineral. El cuerpo espiritual en formación se sigue desarrollando hasta que ha asimilado todas las fuerzas vitales de la naturaleza espiritual. Nosotros podemos pensar en el embrión, en el cuerpo maternal, que vive a través del cordón umbilical de la madre. Por tanto, la madre le da energía vital al hijo en formación. En la existencia pura, Dios, nuestro Padre eterno, hace fluir a la forma natural en desarrollo, al embrión espiritual, su hálito, la energía vital cósmica de la ley universal eternamente fluente, que es la vida de los hijos de Dios. Así es, y si el llamado embrión espiritual ha incorporado a sí mismo todas las fuerzas de vida de los reinos naturales espirituales, entonces otro poderoso flujo energético conduce al ser espiritual en formación, que reúne en sí todas las corrientes energéticas, minerales y naturales, al tercer ciclo de evolución, en el cual va asimilando en ritmos determinados todas las fuerzas energéticas de las sustancias animales divino-espirituales. Una vez más, el hálito de Dios hace fluir entonces el hágase en el ser espiritual en formación. Nosotros volvemos a pensar en el embrión en el cuerpo materno, del cual se forma un ser humano, el que en un cierto estado embrional muestra una forma semejante. También en el tercer nivel espiritual de desarrollo fluye el aliento desde el corazón del Dios Padre-Madre al Hijo espiritual en formación. El hágase es fuerza divina, a través de la cual el Hijo en desarrollo va tomando cada vez más forma. La conformación siguiente, la figura posterior, se lleva a cabo nuevamente en ritmos. No es posible dar un periodo de duración a todos estos procesos de evolución espiritual, pues, aunque se quiera o no, la existencia espiritual no tiene dimensión de tiempo ni espacio. Cuando el tercer paso de evolución del hágase ha terminado, entonces el hijo espiritual en formación pasa al ciclo siguiente, al cuarto nivel de evolución. El hijo espiritual va tomando cada vez más forma. Aprende a enderezarse para caminar erguido. Con esto se muestra claramente que es un ser natural, erguido, puesto en sus dos piernas y parecido a un niño. ¿Y cómo continúa todo? Cuando el ser en formación ha pasado por todas las fuerzas energéticas constructivas del cuarto nivel de desarrollo, es atraído entonces por una pareja dual. Una pareja dual está formada por dos seres celestiales que actúan en conjunto, como en la Tierra, en un caso ideal, el hombre y la mujer. En la existencia divina se les llama el principio donante y el principio receptor. Ellos se acercan el uno al otro como dos flores y forman entre sí una irradiación poderosa, protectora, una especie de capullo espiritual. Los grandiosos pasos de formación del ser natural que está envuelto en el capullo espiritual de una pareja dual son dirigidos por el Padre originario, por el Dios Padre-Madre de todos los seres. Debido a que como seres espirituales las parejas duales están unidas con todas las formas existentes y con toda la creación de Dios, saben cuándo se acercará a ellos el hijo espiritual en formación que corresponde a su mentalidad y que se integrará a la irradiación de ambos en el capullo. Para facilitarnos la idea, pensemos en el capullo de una oruga, que dentro del capullo sale del estado de crisálida y se transforma en mariposa. Por consiguiente, un ser espiritual maduro que ha absorbido todas las fuerzas energéticas de los cuatro niveles de la creación es atraído por el capullo espiritual de una pareja dual. Repito, el ser que está envuelto en el capullo de una pareja dual tiene la misma mentalidad donante y receptora de ellos. Aquí hay que mencionar que Dios, el Eterno, lo deposita todo en el primer soplo de su hágase que Él emite en un átomo espiritual, como se le llama. Ya está dado el nombre del niño, igualmente si será un principio donante o receptor, es decir, masculino o femenino. Y para su mentalidad está también creado el fundamento. ¿Qué es la mentalidad? Podríamos pensar en nuestras capacidades y dotes específicas. La pareja dual que recibe al hijo espiritual espera pacientemente al ser que atrae envuelto en su capullo energético. El capullo de la pareja dual espiritual emite con su irradiación al ser en formación las tres cualidades de filiación. Estas fluyen lentamente del capullo espiritual a la estructura de partículas espirituales en la que está integrado el cuerpo espiritual. Cuando el hijo espiritual ha cogido en sí las tres cualidades energéticas de filiación, que son la bondad, el amor y la mansedumbre, las características de los hijos de Dios, entonces ya se ha transformado en el Hijo Divino, en el Hijo Espiritual. El ser en el hágase ha nacido entonces espiritualmente. La pareja dual consagra el niño al Dios Padre-Madre porque lleva en sí la mentalidad y las cualidades del Dios Padre-Madre. También un niño espiritual recién nacido tiene que aprender, tiene que crecer y desarrollarse. Así como un niño humano crece junto a sus padres, así también está el hijo espiritual primero en casa con la pareja dual y va madurando en la gran familia hasta llegar a ser un ser espiritual perfecto. En medio de muchísimas familias numerosas que unidas forman una gran familia en la que el centro es el Dios Padre-Madre, el Padre originario, crece entonces el Hijo espiritual hasta llegar a ser un ser espiritual. Él, Dios Padre, ha contemplado y creado a cada uno de sus hijos, le ha transmitido de manera energética con su hálito el hágase y la perfección, y le ha acompañado en su desarrollo hasta llegar a la pareja dual correspondiente. El hijo espiritual va madurando. Madura haciéndose consciente una vez más de todos los niveles de evolución, desde las sustancias espirituales minerales, pasando por todas las etapas de evolución espiritual de la naturaleza, siguiendo los pasos espirituales energéticos a través de las especies animales hasta llegar al cuarto nivel de madurez de un ser natural erguido y activando este en sí mismo como hijo espiritual. Y la consecuencia es que alcanza así la comunicación universal con todo lo que existe en el reino de Dios, que es el hogar eterno del ser espiritual. Él es ahora un miembro de la gran familia de Dios, un ser espiritual libre, puro, absoluto, un heredero del hogar eterno. El hijo espiritual aprende, va activando todas las fuerzas depositadas en él, hasta alcanzar la completa madurez y participa en el reino de Dios como ser espiritual, en los principios de igualdad, libertad, unidad, hermandad o fraternidad y justicia, de acuerdo con su mentalidad. Todos los seres espirituales pasan por este desarrollo. Nosotros diríamos que nuestro hijo aprende, y aprende desde el nacimiento hasta una cierta edad, que llamamos también vida profesional. Pero en realidad, todos nosotros tenemos que aprender hasta que nuestra alma se va de la tierra y sigue posiblemente peregrinando en los planetas de purificación hasta volver como ser espiritual a la casa paterna, a las viviendas eternas, a la gran familia espiritual, a la unidad, a Dios, nuestro Padre eterno. A él se le llama el Padre originario, porque su espíritu, su hálito, es el Creador universal, y también ha contemplado y creado a sus hijos e hijas en su corazón creador, es decir, en su corazón paternal. Liebe Mitmenschen, dieser knappe Bericht. Estimados semejantes, este breve informe sobre nuestro hogar eterno, el reino de Dios, ha sido solo como una breve imagen que nos ayude a sentir, a reconocer que en el fondo de nuestra alma no somos de este mundo. Todos somos peregrinos hacia el reino de nuestro Padre, el reino de Dios, que en todo lo que existe es la igualdad, la libertad, la unidad, la hermandad o fraternidad y la justicia. Por lo tanto, somos eternamente existentes, vivimos eternamente y estamos eternamente en casa, en el reino de Dios de nuestro Padre eterno. Lo que he explicado aquí someramente apenas refleja en una especie de imagen para nuestro mundo tridimensional, algo que se puede creer o no. Lo que aquí ha sido tan solo una pequeña insinuación para acercarnos a lo que nos espera como seres espirituales, no se puede describir con nuestros conceptos tridimensionales. Lo que seremos nuevamente cuando nos liberemos de nuestros trajes sombríos y lleguemos como seres puros, como seres espirituales, al hogar, a la casa paterna. Entonces, no solo comprenderemos la creación de siete dimensiones, sino que lo somos, porque nuestro cuerpo divino, el ser espiritual, es la ley eterna comprimida del amor y de la vida, es decir, las siete dimensiones comprimidas. Por lo tanto, según nuestra mentalidad espiritual, nosotros diríamos, según nuestras capacidades, volveremos a actuar de nuevo para el reino de Dios, nuestro hogar eterno. Nuestra actividad celestial no es entonces un trabajo abrumador, como lo hacemos a menudo los seres humanos para ganar nuestro sustento diario. Somos herederos del infinito, y nosotros preservamos y traspasamos nuestra herencia celestial. Actuamos nuevamente de acuerdo con nuestra mentalidad espiritual divina en calidad de seres espirituales. Debido a que como seres divinos que tomaron forma energética somos herederos del reino de Dios, de nuestro Padre Eterno, no necesitamos entonces trabajar para ganar nuestro pan. Todos los seres espirituales lo poseen todo como esencia y energía. Über diese siebendimensionalen Zusammenhänge könnte ich so viele Bücher schreiben. Sobre estas conexiones de siete dimensiones, yo podría escribir tantos libros que se llenarían todas las estanterías de libros de este mundo. Y sin embargo, no es mucho lo que se puede explicar, porque estamos atados a nuestro mundo tridimensional y tenemos la capacidad de percepción correspondiente. Sentimos, pensamos y hablamos de manera tridimensional. Trabajamos también por nuestra vida terrenal y de vez en cuando por un mundo mejor. Trabajar por un mundo mejor significa esmerarnos en alcanzar los cinco principios de nuestra existencia, que son decoro, modales, ética, moral y estilo. Ethik, moral und Stil. Si esto se practicase generalmente, entonces la Tierra podría sanar, porque los seres humanos aprenden a valorar la vida y a conservarla como un regalo celestial. Los cinco principios, decoro, modales, ética, moral y estilo, son etapas previas para una vida de calidad superior en la Tierra. Si se pusiese en práctica esta enseñanza moral, se llegaría gradualmente a comprender mejor la enseñanza excelsa del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Se le consideraría como la meta siguiente a alcanzar y encontraría más atención en la vida diaria. Las personas que profundizan cada vez más las bienaventuranzas de Jesús, dando los pasos que Jesús nos ofrece en su Sermón de la Montaña, llegan también lentamente a los contenidos que constituyen la vida y la actuación de los seres divinos, de los seres espirituales. Pero también nosotros somos todos hijos de Dios en el fondo del alma y elevados a la misma categoría ante la faz de Dios. Los seres divinos no solo cumplen la ley de la vida celestial de las cinco fuentes vitales, que son la igualdad, unidad, libertad, hermandad o fraternidad y justicia, sino que lo son ellos mismos, cada ser espiritual, porque cada ser es ley universal comprimida. Ese es nuestro hogar eterno. En él estamos también en el fondo de nuestra alma. No hemos de temer a Dios, nuestro Padre, pero sí a nuestros pecados, a nuestras faltas. En el corazón de nuestra alma somos mucho más grandes de lo que podemos captar como seres humanos. Estimados semejantes, Dios, nuestro Padre, nos llama a través de su Hijo, nuestro Redentor, Cristo. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama. Nosotros somos una parte de su gran corazón, que es amor. Dios, nuestro Padre Eterno, no tiene secretos ante sus hijos, tampoco ante nosotros, los seres humanos, que somos todavía seres de los cielos que están envueltos, es decir, que viven en un cuerpo humano. Nosotros sentimos, pensamos, hablamos y actuamos en el mundo tridimensional. La existencia de siete dimensiones no la podemos entender, y mucho menos captarla por completo. Eso nos es posible cada vez más. Solo cuando van cayendo nuestros trajes sombríos, las capas energéticas del alma, cuando nos vamos acercando paso a paso al reino de Dios en nosotros. ¿Y cómo se produce esto? Viviendo los cinco principios que son decoro, modales, ética, moral y estilo, que Jesús también describe en su Sermón de la Montaña, para que podamos aceptar nuestras raíces originarias que constan de la igualdad, libertad, unidad, hermandad o fraternidad y justicia. A través de esta breve descripción, hemos recibido tal vez una pequeña idea de quiénes somos realmente en el fondo de nuestra alma. Como ya se dijo, somos mucho, pero mucho más grandes de lo que podemos captar como seres humanos. Que esto aumente nuestra esperanza de que todos estamos en el regazo de Dios, nuestro Padre Celestial, como sus hijos amados. Estimados espectadores, estimados oyentes, quien haya visto las primeras emisiones y las haya escuchado, las emisiones del Sermón de la Montaña de Jesús, y se haya puesto en marcha para acercarse a la meta de la vida, a nuestro hogar eterno, intuye también lo que nos quiere decir Jesús en la séptima bienaventuranza. Quisiera repetirla. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Más de uno ha sentido quizás un soplo de bienaventuranza interna cuando él, por ejemplo, ha rezado fervientemente, si ha hecho la paz con su prójimo o si ayudó desinteresadamente a alguien sin esperar agradecimiento ni recompensa, o bien si ha podido rescatar a animales de la prisión de hombres, de personas violentas, o si salió a pasear por la naturaleza y agradeció a Dios por la maravillosa creación, o bien si emitió buenos pensamientos a las avecillas que cantan y se alegró de sus trinos llenos de júbilo. Entonces nos vamos acercando más y más a los buenos pensamientos y a que surja la alegría, y poco a poco aprendemos en nosotros mismos que todo lo que vemos o no es energía. También nuestros pensamientos, que en este momento no los vemos, son energía. Todo, absolutamente todo lo que se mueve en nuestro ánimo son cosas grabadas. Grabamos todo, absolutamente todo lo que pensamos, decimos y hacemos, sea bueno o malo. Por ejemplo, se acercan pensamientos negativos como sombras y se adhieren a aquellas personas que emiten pensamientos semejantes. Estos también son atraídos por objetos y otras formas. Todas las energías buenas que salen de nosotros atraen cosas buenas. Todo lo que es bueno, lo que es como Dios quiere, libera y hace feliz, y lleva en sí un matiz de bienaventuranza. Por el contrario, todo lo que no es bueno, los pensamientos negativos, me refiero a los contenidos de nuestros pensamientos, provoca acidez en el medio ambiente de nuestro cuerpo y nos incita a seguir pensando, hablando o actuando de la misma manera. Quien Quien cuestione su mundo mental se interrogará cada día para interrumpir este circuito que se puede llamar diabólico, contrario a Dios, haciendo la paz consigo mismo y evitando la costumbre de pensar diabólicamente contra el otro y de esta manera contra la vida. Él se podría dar a sí mismo el impulso de reflexionar a partir de ahora en lo que nos enseñó Jesús. Lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otra manera, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a nadie. Para orientarse así a las otras palabras del sermón de la montaña de Jesús, para comprender lo que se quiere decir con la palabra pacificadores. Hacer las paces significa emitir al mundo pensamientos de paz gratos a Dios, para alcanzar a aquellas personas que buscan esto. Quien haya hecho las paces consigo mismo y con sus semejantes e irradie esta energía, entonces, a todas partes, puede contribuir para que se haga la paz allí donde reinan hostilidad, peleas, vanidad y egolatría. El pacifismo contagia. Por consiguiente, los pensamientos son fuerzas que salen del ser humano. Pensamientos nobles, verdaderos, buenos, inducen a hacer lo bueno. Pensamientos negativos, maldadosos y maliciosos, estimulan a actuar con maldad y malicia. Todo, pero absolutamente todo lo que emite el hombre vuelve al remitente y marca su carácter. Hemos recibido solo una pequeña idea de lo que quiso decir Jesús con la palabra pacificadores. Quien dé los pasos para llegar a ser apacible, los que tienen que ser dados exclusivamente por cada persona, comprende la séptima bienaventuranza. En los programas anteriores del Sermón de la Montaña de Jesús, hemos aprendido a investigar nuestro propio pro y contra. Ahora, nuevamente nos orientamos a nuestro aprendizaje personal para analizarnos a nosotros mismos. Como ya nos es conocido, tomamos los 10 mandamientos y leemos un mandamiento tras otro. Todo lo que nos mueva es porque ha establecido comunicación con los campos de energía que alguna vez creamos en pensamientos. ¿Tiene ante usted los 10 mandamientos? Si aún no es así, entonces esperamos y escuchamos algunos compases musicales. Ahora empecemos con nuestros pasos de aprendizaje. Para mejor comprensión, se da aquí un ejemplo. Hace muchos años, por ejemplo, tuvimos un buen contacto con personas cercanas. Debido a malentendidos, surgieron desacuerdos que desembocaron en discusiones, lo que ocurre hasta hoy, y nos desagrada cuando pensamos en ello. Ahora otro caso. Algunas personas despertaron en un prójimo esperanza y confianza y quisieron apoyarle en una situación difícil, ayudándole incluso de modo financiero. aquel que necesitaba ayuda se confió en ellos. De pronto, de forma imprevista, los bienhechores le volvieron la espalda. Exigieron la devolución de su ayuda económica y siguieron su camino. Puede ser que el afectado haya sufrido algunos daños económicos. Tenemos que aprender a reconocer que cada uno de nosotros tiene lados buenos y otros menos buenos, de los que resultan los hechos y vivencias correspondientes para nosotros. En tanto no esté aclarada y subsanada nuestra parte en el caso respectivo, permanece en nosotros la energía de lo negativo, la que registramos en nuestra alma y en determinadas células del cuerpo a través de pensamientos, de discusiones y de cosas semejantes, según sea lo que ocurrió. No importa dónde las energías se hayan depositado, alguna vez se tornarán activas. Ellas son impulsadas, ya sea por un incidente del día, o por un libro que estamos leyendo, o bien se hacen notar a través de los 10 mandamientos de Dios que tenemos en las manos para descubrir por medio de uno o de otro contra cuál de ellos hemos faltado. Por consiguiente, todo es energía y todo se basa en la comunicación. Si un mandamiento ha movido algo en nosotros y notamos que es algo importante, hemos establecido entonces comunicación con un suceso que tal vez ya habíamos olvidado. ¿Cómo se hace notar lo que no está aclarado? Nuestro cuerpo reacciona. Notamos en nosotros algo que nos mueve. Nos sentimos intranquilos, tal vez agitados. Sentimos, por ejemplo, una opresión en la región del estómago, o nos sentimos sofocados, o bien sentimos náuseas. Surgen pensamientos melancólicos que no podemos explicar, que no podemos definir, y muchas cosas más. Si tales signos le desconciertan tanto que quisiera dejar de lado los mandamientos de Dios, trate no obstante de dominarse. Mire claramente su parte en el mal para liberarse de esta carga. Si usted está dispuesto, permanezca en el mandamiento de Dios que le ha causado esta agitación. Lea una vez más con tranquilidad y concentración el mismo mandamiento, o bien una tercera o cuarta vez. Hágase consciente que a través de este mandamiento que le alteró, estableció contacto con sus emisiones antiguas y con la séptima bienaventuranza. En tanto sea posible, permanezca tranquilo, es decir, no permita que le distraigan otros pensamientos. Lo que alteró su sistema nervioso puede estar todavía detrás de la cerrazón, pero la niebla se quiere disolver, pues tiene un mensaje para usted. Ahora permita que surjan sentimientos en usted, pues tal vez sus sentimientos están contraídos o... Al comienzo de lo que se leyó sobre los mandamientos, estos son signos de que pronto de sus sentimientos, pensamientos o imágenes van a surgir, van a emerger. Como se ha dicho, es un mensaje que viene de una situación que tal vez el pasado hizo olvidar. Sin embargo, lo que aparentemente estaba olvidado todavía no está arreglado. Las situaciones, igual sea la imagen o los pensamientos que usted ha visto y que han sido captados, esto también están incorporados a ello. Y aunque otros tengan una culpa grande y usted fue solo la víctima, a pesar de todo, usted también tiene parte de culpa en ello. Pues lo que de parte de nosotros sale de pensamientos negativos y se han puesto en la situación, es la parte que nosotros deberíamos poner en orden. Tal vez usted piensa, ¿y el otro qué? El otro es en parte también usted, en la situación presente. ¿Qué nos diría Jesús de Nazaret sobre este caso? Él nos aconsejaría mirar primero la viga en nuestro propio ojo y sacarla, antes de querer sacar la paja del ojo ajeno. Si lo desea, trate de hacer lo mejor de la situación que surgió, la que tal vez estuvo un largo tiempo en el inconsciente. Encuentre su parte. Y si desea liberarse de su parte de culpa, entonces primero tome nota de lo más importante. Para que usted pueda seguir bien el programa, escuchemos un poco de música. Al finalizar este programa del Sermón de la Montaña de Jesús, puede usted reflexionar sobre los detalles de su situación siempre que quiera liberarse del asunto que le oprime. Ahora continuamos. Un consejo. Recójase en una oración silenciosa y pida a Cristo, el Espíritu de la Redención, que le brinde apoyo y ayuda. Ruegue por el sentimiento de arrepentimiento, pues solo un profundo arrepentimiento provoca en nosotros la sincera petición de perdón y el perdonar. La solución de errores y culpas y el perdonar lo que otros nos han ocasionado libera al alma de este peso. Esto provoca un poco de felicidad y el reconocimiento de lo que significa amar la paz y de ser un hijo, una hija de Dios. Haben Sie Mut, sich dazu zu bekennen, ein Sohn. Tenga valor de reconocerse a sí mismo como un hijo o como una hija de Dios. Salga de la estrechez de pensar que otros son mejores que usted. Aprenda a practicar y a profundizar el pacifismo y viva según él. Vuélvanse primero usted mismo apacible y luego llevará la paz a su entorno. Y si más tarde piden públicamente por la paz, lo harán sin fanatismo. Pues de otra manera no daría buenos resultados. Todo fanático demuestra con su comportamiento que él solo habla de paz, pero que él mismo todavía no la tiene. Por eso Jesús de Nazaret se dirigió con marcadas palabras a aquellos que se ensalzan por sobre la verdad para ocultar sus mentiras. Hombres amantes de la verdad han sido siempre perseguidos por sacerdotes y por fieles de la Iglesia, y también despreciados por autoridades del gobierno. Hasta el día de hoy se les han atribuido mentiras, han sido discriminados, calumniados, torturados con asesinato moral, y en tiempos antiguos más de algún amigo de la verdad tuvo que pagar con su vida. Quien permite que se manifieste la verdad es enemigo de la falsedad. La verdad se deja ocultar fácilmente, porque aquellos que anhelan la verdad, la justicia, y lo piden públicamente, siempre han sido considerados enemigos del emperador, del gobierno regente. ¿Qué dijo el pueblo a Poncio Pilatos cuando éste quiso dejar libre a Jesús? Si tú le dejas libre, entonces no eres amigo del emperador. ¿Y qué se dice hoy? Si no eres un miembro de la Iglesia, eres un marginado de la Iglesia y del Estado. Por eso, las siguientes palabras de Jesús de Nazaret tienen validez. Bienaventurados los que padecen persecución por su adhesión a lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Y aquí queremos repetir lo que se mencionó al principio, pues es la verdad hasta el día de hoy. Sí, bienaventurados sois cuando los hombres os odien y os expulsen de su colectividad y con mentira digan contra vosotros todo género de males y desprecien vuestro nombre por vuestro amor al Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de alegría, pues he aquí que grande será en los cielos vuestra recompensa, pues igual hicieron sus padres con los profetas. Estimados amigos, tengan valor para la verdad. Sean solidarios con la enseñanza de Jesús, de Cristo, nuestro Redentor. Practiquen su enseñanza tan sencilla, el sermón de la montaña de Jesús, el camino directo a la casa paterna. Y si otros les quieren susurrar que en formas externas se encuentra apoyo y seguridad, si se les insinúa que se aten a seres humanos que se muestran como religiosos de iglesia, piensen siempre en lo que nos enseñó Jesús. Él dijo: yo, Cristo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Seguirle entonces solamente a Él basta para salvar nuestra vida. Únicamente el sermón de la montaña es el camino a la verdadera vida. Es Jesús, el Cristo. En esta conciencia somos todos hijos de Dios, hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Sean sensatos, permanezcan fieles a sí mismos. Nos despedimos de ustedes por hoy con un cordial saludo en Dios y hasta la vista.